se va, el maní se no llegó, el maní se no se va, el maní se no llegó, el maní se no se maní, va. Maní. Cerita no te escueso a dormir sin comer cucurucho de maní. Sabrosito rico está, que ya no se puedo beber más. El manijero todo su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní. Me voy. El maní se lo llevó, el maní se lo se va, el maní se lo llevó, el maní se lo se va. Guitarra, lleva. Los afrosoneros de Senegal, aquí en La Habana, capital Cuba. Oye, papito, cuéntame la batuta. Para bailar la bamba, que necesito un poquito de gracia, allá arriba, leo, yo no soy marinero, por ti seré, ah, para bailar la bamba, necesito un poquito de gracia, arriba, allá arriba, y leen que yo no soy marinero, por ti seré, bururumbarara. Cacerita no te fue a dormir.